Noticias MBS con Carmen Aristegui. Bueno, entramos en esta parte del programa con la presencia de Sergio Aguayo. En este caso, la ausencia de Denise, que tuvo cierta complicación con un vuelo que se le trastocó y entonces está en un vuelo no programado. Y Lorenzo Meyer, que como le hemos informado, estará fuera de México, muy lejos de aquí, en estos días y por lo tanto no está presente en este lunes. Sergio Aguayo, como siempre, te agradezco muchísimo tu presencia esta mañana de lunes con muchos asuntos. Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Carmen, buenos días. Buenos días. Bueno, hay varios temas que desde luego vamos a abordar más adelante para dar la información más amplia, y déjame adelantarle al público. Está el caso Aquino. Hemos recibido información de Dolly Esteves, que ampliaremos esta mañana, sobre la decisión de la Corte de California, que bueno, pues ha desechado la demanda por fraude interpuesta por Frontera Television Network, un tema que hemos abordado aquí muy ampliamente del caso Monex Gate. Y bueno, pues esta demanda interpuesta en California por esta empresa propiedad de José Aquino fue desechada, nos informa Dolly Esteves. Esta querella, que buscaba llevar a juicio, entre otros, a tres miembros del entorno más cercano de Enrique Peña Nieto, a Erwin Lino, a David López y a Roberto Calleja, y a otras personas también enlistadas en esta demanda. Bueno, la Corte de California señaló que no había pruebas suficientes. Tendremos toda la información, desde luego, con Dolly Esteves desde los Estados Unidos. Y bueno, Sergio, con asuntos aquí en México muy relevantes que tienen que ver con la presencia del Gabinete de Seguridad mexicano en Estados Unidos, precisamente como nos decía Dolia, con la inminencia de que se dé a conocer, suponemos ya a raíz de las investigaciones periodísticas que se han publicado, el resultado de las investigaciones sobre lo que ocurrió en Tres Marías. Esto que hemos aquí conversado contigo, con Denise y con Ser y con Lorenzo, este hecho que involucró a miembros de la Policía Federal que han sido detenidos, que fue un ataque en contra de un vehículo con placas diplomáticas, que resulta que dentro del vehículo venía gente de la CIA y que pues venía transportándose con un marino mexicano. Hemos visto los reportes de Gustavo Castillo García en La Jornada, que nos habla precisamente de lo que desde la Procuraduría General de la República se ha investigado, y el último que publicó El Universal, de Doris Gómora, que adelanta las conclusiones del FBI. Por lo pronto, no hay ahí confusión alguna, como se ha pretendido establecer en otras versiones periodísticas. Si nos atenemos a lo publicado por estos dos medios, estamos frente a un hecho deliberado contra una camioneta con estas características y que tendrá algún tipo de consecuencia. Y eso se da, pues, precisamente en estas últimas horas. Las últimas informaciones que se tienen hablan precisamente de que ahí hubo un hecho deliberado, que bueno, pues ya tendrá que, en todo caso, asumirse esa responsabilidad. Este suceso, Sergio Aguayo, en Tres Marías, ¿a dónde nos lleva? ¿A qué tipo de reflexiones? Lo veo como un indicador de que se está agotando ya para Washington la estrategia que ha seguido durante los últimos 60, 70 años frente al crimen organizado, y que consiste, lo reduciría en dos verbos: delegar y minimizar. Es decir, y podría dar evidencia documental toda la que haga falta para sustentar lo que voy a decir, lo voy a dejar por razones de tiempo en la esencia. Desde un principio, Washington diseñó una estrategia para México, pero delegó en el gobierno mexicano la implementación de esa estrategia, porque así eran los términos de la relación, porque México tenía un gobierno fuerte y por tanto Washington creía que podía delegarle. Y al mismo tiempo, y de manera, lo que fue haciendo fue minimizando la corrupción, el costo en vidas, lo que eso implicaba en el largo plazo. Esta estrategia, creo que Tres Marías es uno de los indicadores, tal vez muy dramático y grotesco incluso, de que ya no funciona, porque la realidad mexicana está impidiendo que funcione esa estrategia, que lo ejemplifico con dos documentos de este año de Estados Unidos. Uno es la el informe sobre la situación de los derechos humanos, que sigue la misma lógica de delegar. Dicen, sí, es terrible lo que está pasando, pero el gobierno está haciendo lo que se debe, existe una Comisión Nacional de los Derechos Humanos, una Fiscalía Especial pro víctima, etcétera. Es decir, hay problemas, pero se están resolviendo. Y sin embargo, en las advertencias que hace el Departamento de Estado, que es el mismo que elabora cada año el informe sobre derechos humanos, reconocen que en 18 recomienda a sus ciudadanos no viajar a ciudades en 18 estados. Y les dice de ninguna, o bien no vayan de ninguna manera, o bien tomen precauciones. En ningún momento, estamos hablando de esos 18 estados, un 70% del territorio nacional, que incluye ciudades, es muy grande el espacio que está siendo afectado, pero en ningún momento les dicen a sus ciudadanos, vayan, si los agreden, no se preocupen porque la Comisión Nacional de Derechos Humanos los va a proteger y va a defender sus derechos. Es decir, reconocen que no hay manera de proteger, y eso es lo que estamos viendo en Tres Marías. En Tres Marías hay un ataque directo de, al parecer, el crimen organizado y un grupo de policías federales, la hechura del panismo, vamos. Si hay una corporación de seguridad, hechura del panismo es la Policía Federal, que se origina con la SAFI, con la AFI que funda Genaro García Luna. Pues resulta que ya no les está funcionando tampoco, y en consecuencia, y por ello es que partí para analizar el hecho de que es un indicio de que esa estrategia de delegar y minimizar cada vez le va a resultar menos útil a Estados Unidos. Ahora, ¿eso qué significa? Pues seguramente veremos intentos por intervenir más directamente durante el próximo sexenio. No solo en el diseño de la estrategia, porque eso ya no basta, sino en la implementación de esta estrategia. Pues todo un tema, desde luego, y por eso hay que seguir de cerca lo que es el encuentro en Washington, este en particular, que está teniendo lugar, y bueno, el significado que tiene incluso la declaración del equipo de transición de Peña Nieto respecto a la presencia de Óscar Naranjo, ex jefe de la Policía Nacional de Colombia, que bueno, pues es una mezcla, digamos, de reconocimiento a su labor como el policía más importante del mundo, según se le dijo en alguna ocasión, y como también quien habría dado puerta abierta a la instrumentación directa de los Estados Unidos también en su país. O sea que estamos frente a un personaje que es el que se envía como señal de lo que puede venir a México. Mira, la búsqueda en el exterior de la fórmula mágica que resolverá la inseguridad en México es una constante. El gobierno del Distrito Federal perredista buscó a Giuliani, Marcelo Ebrard, hace algunos años como forma para resolver la crisis de inseguridad. Más o menos se ha reducido la inseguridad en México, en la Ciudad de México, pero en el fondo lo que está haciendo agua es el diseño básico de la estrategia, y ese aspecto es el que ni el gobierno de México, el gobierno federal, ni el gobierno de Estados Unidos están dispuestos a reconocer, y se ponen a buscar parches que funcionan por un tiempo, pero luego muestran sus debilidades. Y Tres Marías no puede minimizarse, es un hecho de extraordinaria gravedad, porque es un ataque directo a una unidad a unos agentes de la CIA o de algún otro servicio de inteligencia. Es directo, y quien lo hizo tenía muy claro la repercusión que eso iba a tener en las relaciones México-Estados Unidos, quiero suponer, porque si no estamos ya ante la total resquebrajamiento de la disciplina al interior de los carteles, que es otra hipótesis igualmente peligrosa. Igualmente grave. Sergio Goyo, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Noticias MBS con Carmen Aristegui.